pero sin remedio. Encontrarle la palabra maravillosa con un genio. Y problema chungo, pero sin remedio. Encontrarle la palabra maravillosa con un genio. Problema chungo, pero sin remedio. Encontrarle la palabra maravillosa con un genio. Yo camino demasiado alcoholizado, pero algo me dice que eche las penas a un lado. Si zorro viejo, aunque hoy la he cagado. Yo he tropezado, también he vacilado. Como cualquier idiota, quise dar la nota, pero a veces llegaba Miquelo con la cara rota. Secuelas de mi derrota, estoy cabreado por fundir y el pulso era la lava. Ahora de joyas apreciadas tengo a Sevilla de esclava. Creo que el tiempo corre demasiado deprisa. Momento de nostalgia, aunque no pierdo la sonrisa. No me quitéis la vista, parezco un terrorista. Madero registrándome y a veces me conquista. Llamo lo que llamas un amigo, ya para que me ampare. Momento de echar cuenta, si eres el que vale. Siempre la misma historia, súbete a mi noria. Tú date cuenta que todo no es gloria. Amenaza fantasma, con mi amigo el Cani. Mantengo la calma antes de llevarme el alma. Pero sin remedio, encontrarle la palabra maravillosa con un genio. Y problema el chungo, espero sin remedio. Encontrarle la palabra maravillosa con un genio. Mamá, tengo miedo, por favor, dímelo. Intento recordar algo de lo que nos pasó. He perdido colegas en batallas campales. He tenido colegas para lo que sea, ya tú sabes. He llegado a dejarme la piel en las aceras, con más de un episodio mío de borracheras. Más de una vez ha habido fuga de la madera. Esto ha cambiado, pues ya no es lo que era. Todo lo que teníamos se nos fue de las manos, perdiendo a mis niñas y otros allegados. He perdido el parque y la LSK, ya que pijos y fachas nos hicieron desertar. Mi luna me tiene miedo y ahora sale con otro, pero tengo a mis putas pendientes de nosotros. ¿Quién me la ha robado? ¿Dónde coño estará? La busco en otro universo y no sé dónde está. Si en mi barrio no hay niquis como en el tuyo, imbécil. Buscamos la exclusividad aunque sea difícil. Pintamos entre yonis y putas bastardas. Ponemos a tomar patas arriba hasta que arda. No hay ni un metro cuadrado sin estar taqueado. Me suda la polla, Tron, estamos en todos lados. Solo te aviso, por si tú vienes, nuestro rap se escucha en Corsita y no en Mercedes. Problema chungo, espero sin remedio. Encontrarle la palabra maravillosa con un genio. Y problema chungo, espero sin remedio. Encontrarle la palabra maravillosa con un genio.